Esta cosa se llama Descartes, supongo. Y comienza con una frase de Descartes que dice: no he hallado una mujer cuya belleza pueda compararse a la de la verdad. Frente al hogar, al abrigo de todo, sin hambre ni sed, todas las coordenadas son cartesianas. Solo puede pararse a pensar el que puede estar de pie. Solo puede pararse a pensar el que puede parar, el saciado, el abstinente, el libre. Libre, libre de toda sujeción, culpa, engaño, duda. Es libre o no, quiere, libre, querer o ser libre de querer. Sin sujeción, sin culpa, sin engaño, sin duda, sin. Detiene los acontecimientos, detiene los acontecimientos, detiene los acontecimientos, detiene. Procede al análisis de fragmentación y vivisección de mí. Clasifica mis partes según Linneo, mis partes según Descartes, mis partes según Darwin, mis partes según Freud. Érase una vez un hombre munido de cucharas, cucharones y culadores con los que, creía, podía atrapar el río. Érase la misma vez un hombre munido de batuta con la que, parado frente al mar, creía podía organizarlo y darle sentido a sas musical. Tendida, rendida, era asombro, anhelo, concavidad, yo. Puta bella durmiente, espero despertar y que esté todo solucionado y tengas todas las respuestas, encanto, darling. Dime cómo es todo, baby. Dime lo que tengo que hacer, sweet honey. Quítame este trozo de manzana envenenada que llevo en la garganta, darling. Amor, mi amor, ahora hazlo. Estoy esperando el beso, el beso. No he hallado una mujer cuya belleza pueda compararse a la de la verdad. Te pido me disculpes. Quiero ser tu bella. Necesito peinarme, sujetarme. Tengo el pelo demasiado largo. Una trenza, ¿eso te gusta? Sí, es lógico. Medusa, gorgonas, es lógico. La verdad es aséptica. Descarta toda infección. Descarta toda afección. Es limpia, incolora, insípida, traslúcida. Descarta los genios malignos que pretendieron crear ilusiones. La ilusión no es la verdad, sino su contrario y enemigo. Descarta. Baraja de nuevo. Quiero ser tu bella. Descarta. Baraja de nuevo.